soledades y oigan desplegar tus alas hacia donde te alejaste. He comprendido que no hay nada, no hay nada que pueda hacer para impresionarte. Días enteros observando las estrellas para concienciarme. He bajado hasta el infierno y vengo preparado para amarte. Y hoy te vi cuando silbabas una canción de Charlie Parker y he comprendido que no hay nada, no hay nada que pueda hacer para impresionarte. We'll be right back.